Saludos, buenas tardes. Esto que estáis escuchando es el peor programa de la semana. Sintonía de Radio Brique, 97.6 de la frecuencia modulada, que me dicen que no, que es el peor día de la semana, que también el peor. Y con nosotros, como siempre, Chema Andrade. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Y a todos los oyentes que los teníamos abandonados, pero por problemas técnicos la última vez. Informático más bien, digamos. O informáticos. Buenas tardes a todos. ¿Y con qué hemos arrancado hoy? Pues hemos arrancado con David Bowie, con la canción Starman, el hombre de las estrellas. Una canción de su época más glam. Y para dar comienzo... Y sobradamente conocida. Sobradamente conocida. A todos nos suena un poco. Y como la tarde... se torna para estos temas, esta tarde maravillosa que vamos a compartir de música con todos ustedes, ¿no, Jesús? Pues sí. Y vamos a continuar con otro genio, el multiinstrumentista Lenny Kravitz, con un tema de su disco Mama Say del 91. El tema en sí es Stop Dragging Rome. More guitar. Need more track. Bass, more guitar. Nos dejaba Lenny Kravitz un gran tema del disco del 91, Mama Said, y vamos a continuar con otro que también se las trae, ¿no? De sonido punk de la época de los 70, hablamos de Johnny Thunder, Johnny Trueno, con la canción London Boys. Oh, con unas palabras del padre Ayala de la Compañía de Jesús. El cine es la calamidad más grande que ha caído sobre el mundo desde Adán acá. Más calamidad que el diluvio universal, que la guerra europea y que la bomba atómica. Escuchamos de fondo U2 en su disco Action Baby, ya que se cumplen 20 años de la publicación del mismo. ¿Y por qué es tan importante? Pues no sé, porque parece que el tiempo no pasa, pero ahí están. Bueno, digo que tendrá, que tiene más discos U2, ¿no? Como para... Bueno, pero... ¿Qué tiene este de especial? Este de especial, su sonido y su gran... No sé cómo decirlo. El que le dio a conocer quizás más en el campo americano, en el panorama americano, fue este disco, por el sonido más que otra cosa, ¿no? Bueno, ya en el año 91 eran sobradamente conocidos, ¿no? Bueno, a nivel internacional, ¿no? Sí, pero a nivel de ventas quizás este supuso más que otro de sus discos publicados en Estados Unidos. Esta es la canción que abría el disco, que vamos a ir intercalándolo a lo largo de hoy, las distintas canciones. Pero habrá que pasar de tema, ¿no? Sí, vamos a continuar con un grupo español de la escena alternativa, catalán, en más concreto. Hornada. Y hablamos de Sidoní, pero con un tema que es del 2009, un álbum de estudio. El tema en sí es el incendio y el título del disco también, el incendio. Tú no sabes bien por qué, a pesar del frío. Hay fuego en el balcón. Arden, arden los muros y los tejados. Arden las sombras de tu pasado. Arden en llamas nuestros abrazos. Oh, arden, arden los mares y los desiertos. Arden la culpa de nuestro deseo y las palabras que llevan veneno. Esto es el incendio, somos un incendio sin control. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Aunque echas a correr, incluso lo que piensas es abrasador. Como la luz del sol ya no quieres escapar. Te gusta ver el humo en cada rincón y el brillo cegador. Arden, arden los muros y los tejados. Arden las sombras de tu pasado. Arden en llamas nuestros abrazos. Oh, arden, arden los mares y los desiertos. Arden la culpa de nuestro deseo y las palabras que llevan. control, porque esto es el incendio, esto es el incendio, somos un incendio sin control. Se acabó. No, te iba a comentar que, por ejemplo, tanto Sidoní, Johnny Sander, U2 en el caso de que lo tenemos de fondo, sí han estado muy influidos por el tema que abríamos hoy, el programa de David Bowie, de la época 70, o como ya hemos comentado, de su época más glam. Bueno, ese era un apunte que te quería hacer. Bien, vamos a cambiar, vamos a seguir con el castellano como lenguaje de las canciones de esta tanda. Con un grupo granadino, ¿no? También de la escena independiente, al igual Napoleón que Solo, Sidoní, ¿no? Con dos discos, el primero Napoleón Solo en la ópera, del que vamos a escuchar ahora uno de sus mayores éxitos, Perdiendo el Tiempo. Un disco que en general a mí me parece demasiado popero. Demasiado. Pero bueno, tiene algunos temas buenos, como este. Ahí hay una producción por parte de Fino Ionarte. El batería Eres Jiménez, conocido por su participación en Los Planetas y en Lagartija Ni, que también hemos escuchado temas de ellos por aquí, y eso es un aval de garantía para cualquier grupo. Perdiendo el Tiempo, Napoleón Solo. Ya está controlado todo, ya está todo pensado, ¿qué será? Tema animadito este de Napoleón Solo, Perdiendo el Tiempo, que no es precisamente de los que yo te digo, de los más poperos. Bueno, ya iremos dejando más muestras. Es cuestión de escuchar lo otro para que, bueno, se sepa de lo que hablo. Bueno, pues ya... Nos vamos a Madrid. Nos vamos a Madrid. Hemos pasado por Barcelona, Granada y nos vamos a la capital con Vetusta Morla. un tema de el disco publicado este año, del 2011, Mapas, y el tema en cuestión es Boca en la Tierra. Si me ocurre algo a mí, o a Jerry, o a cualquier otro preso irlandés, haremos que el 54 de la calle Halsey vuele en mil pedazos con tu familia dentro. No amenaces a mi familia o te rajaré en dos. Yo no hago amenazas, solo cumplo órdenes. No quiero hacerle daño a tu familia. Tu problema, Joe, es que quieres gobernar a todo el mundo. El irlandés es legal. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you? Continuamos con el sonido de U2 y este One fue el primero que lanzó del disco Action Baby como single. We get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Lo recordaremos, esta gira que era la ZUTV Tour, por los coches colgados en el escenario, la gran pantalla de y demás. Continúan con el mismo puesta en escena, ¿no? Digamos. Más o menos. Bueno, y es también tiempo de dar un giro a lo que estábamos escuchando y quedarnos ya con nuevas propuestas. En este caso... Wilco. Wilco, un grupo de Chicago. ¿No? Correcto. Y que hace poco han estado por España, hace un par de semanas, y nos dejaron pues un par de conciertos para todos los fans, porque es una banda que con mucho éxito allí en Estados Unidos y también en Europa, y como no podía ser de otra manera, pues se pasaron por España. Y ya entenderéis por qué. Momentito. Como decimos, ya entenderéis por qué en cuanto escuchéis este tema, Dawn on Me, de su disco The World Love, que es lo que escuchamos inmediatamente. I've been young, I've been old, I've been hurt and consoled, heart of coal, heart of gold, so I've told. Calling, I will, you are killing, I'm calling. Wilco, y este era su último trabajo, The Wall Love, de este mismo año, 2011, y este es su single, Dawning on Me, bueno, un grupo que lleva pues casi 20 años en escena. Puesto a estrenar, vamos a seguir también en el 2011 con Coldplay, ¿no? Los rateros de Coldplay. Los rateros de Coldplay, que no nos dejan nada por ahí puesto. No dejan, no lo podemos encontrar por casi ningún sitio. Bueno, pero tenemos su... Y será porque no vende. Su nuevo single, ¿no? Es viejo ya, este single bueno, es... Es viejo, ya lo han estrenado en directo, pero forma parte de... Salió antes del verano. Forma parte del disco que, del que no disponemos. Bueno, vamos, tampoco... No ha sido, digamos, la salida al mercado como trabajos anteriores que sonaban... No. Eran más sonados, este casi no ha sonado. Porque lo van dando por... Lleva ya casi un mes, ¿no? Por retazos de canciones o de singles. El disco ya ha publicado casi un mes y no suena ni en televisiones, ni en radio, ni en ningún lado. Como sonaban los anteriores, que no significa que no suene. Bueno, y el tema es... El tema en sí es Major Minus. Bueno, ahí quedaba el tema de Coldplay, ¿no? Con ciertas semejanzas, como hablábamos a otros temas ya escuchados. Vaya cruz que tienen los Coldplay con las semejanzas. Sí, porque le tocan todas. Empezaron con un single, bueno, eso no era semejanza, era copia de acordes casi, ¿no? Mm.

continuamos con la banda irlandesa U2. Bueno, vamos a dar un giro de nuevo de 360 grados musicalmente. Te quedas en el mismo sitio, ¿eh? Te quedas en el mismo sitio. En el mismo sitio, el peor día de la semana. Y con un grupo que no podía faltar tampoco en nuestra cita de los lunes, con la música radical, ¿no? Radical o, no es, radical no es. O norteña de España. Vasca. No, vasca. Y hablamos de Gatibu. Gatibu, un grupo de Gernika Luomo, de Vizcaya. La curiosidad es que canta en euskera, eso sí, pero no en el batúa. El batúa, digamos que es el idioma unificado que se enseña en las ikastolas y que la mayoría de los grupos cantan. Ellos lo hacen en un dialecto del euskera. El dialecto vizcaíno, vizcayera, es como se denomina. Para enredar más la cosa, ¿no? Para liarlo más. Para liarlo más. Bueno, y el tema que traemos en cuestión es Hipernúan Atejoca. Este disco lo sacaron en el 2009 y fue su single, con bastante éxito. Del disco Hipernu. Pues ahí va la cosa. bakar bat baino ez dao. Horregatik hilko naz, ni bizi nazelez. Eta hemen nago, tanta infernu batien. Nuke txantie itxeraien. Tanta atrekoka, moskor, moskor egin den. Disko infernu batien lagun artien. Disko infernu. Una preguntita, Chema. ¿Cuánta Venga. Gente puede estar escuchándonos ahora mismo a esta hora? 3 personas. ¿Seguro? Seguro. ¿Y por internet? Eso, te cuento a ti, me cuento a mí y cuento a nuestro corresponsal en Oxford. Porque no es el único, no es el único que nos tiene nuestro correo electrónico, pero sí es el único que nos escribe. Ya saben, elpeordia@radiobrique.com. Aquí pueden mandarnos sugerencias, peticiones o consejos o lo que bien crean oportuno. ¿Qué es lo que ha hecho nuestro compañero Norbe? Que nos manda una sugerencia, pero de un grupo norteamericano, en este caso de Brian Jonestown Massacres. Bueno, ya digo corresponsal porque Norbe nos manda la canción, los comentarios, nos hace un exhaustivo repaso del grupo. Porque nos comenta por aquí que es un grupo de lo de San Francisco, de los años 90, y que le evoca o le recuerda en cierto modo a los Rolling Stones y en general al pop rock británico. Si bien se le considera la mejor banda de rock revivalista actual. Toma ya. El nombre, también nos manda, pues es una curiosidad, el nombre del grupo de Brian Jonestown Massacres viene del nombre del difunto guitarrista de los Rolling Stones, Brian Jones, ¿no, Chema? Sí, correcto. ¿De qué murió? Pues bueno, supuestamente no, lo encontraron ahogado en una piscina tras una fiesta. Pues ahí queda. Ahí queda. Y también viene de la ciudad de Jonestown, que hubo una masacre llevada a cabo por un culto religioso en la que murieron 900 personas. Pues bien, nos vamos a quedar con el... Bueno, también a modo así de, para que se entiendan pues la afiliación, ¿no?, que siente por los Rolling. Tienen un disco en concreto que se llama The Satanic Majestic. Y nos vamos a quedar con una canción de un disco del año 96, Take It From The Men, y la canción en concreto se llama Vacuum Bots. Oh, Pues ahí estaban el grupo, bueno, la canción, como decimos, Vacuum Bots de The Brian Johnstone Massacre. Y ya nos estamos acercando al final de nuestro programa y nos vamos a quedar pues con un regalo con Radiohead. De su álbum OK Computer. Computer, para mí el mejor que ha sacado, desde luego. También de principio a fin. El primer disco, el de Pablo Honey, también muy bueno de la banda. Y en este caso, ya que a Jesús le gustaba tanto este, pues vamos a poner el No Surprise de Radiohead. Fantástico tema de Radiohead. Ya no sé lo que las indicaciones que me hacía Jesús. Pues ahí quedaba el tema que queríamos escuchar, tranquilo y ameno para esta tarde de lunes. Que no me funcionaba el micro. Y estábamos tocándole, por eso era OK Computer. Que nos vamos, que son las 9:30. Y nos vamos a despedir como era habitual. Iba a seguir siendo habitual, ¿no? Con una versión, en este curiosa, caso... Una versión curiosa. Uno de los más versioneados. Versionando. A otro muy versioneado más todavía. Todavía. Pues hablamos de Elvis Presley cantando Get Back Una versión de los Beatles, claro. Mm. Un concierto en Las Vegas. Pues con lo que nos vamos a despedir. Volvemos el lunes que viene a las 8:30 aquí en el peor día de la semana. Un saludo para todos. Hasta el próximo lunes. I went for some candy, the wall came Jim Dandy, and they snuck right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you? Kiss me once or twice and say it's very nice, and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done? Go! Yeah. Oh.